Marina la mentirosa. Marina es una verdadera mentirosa. Se la pasa inventando historias. Como siempre miente, nadie la cree. Una vez inventó la siguiente historia. Mi primo vive en una granja lechera, pero se dedica a criar ovejas. El otro día se quedó trabajando hasta tarde, muy tarde, a las 12 horas. Cuando volvía del trabajo, vi unas luces en el cielo. Al acercarse al objeto, comprobó que era un ovni. Después de haberse quedado paralizado unos segundos debido al susto que tenía, corrió a buscar refugio en una fábrica abandonada. Él presenció cómo una de sus ovejas subía hacia la nave espacial. Y el objeto desapareció en la oscuridad. Yo no lo creo. ¿Y ustedes? Pronto estarán nuevas historias sobre Marina la mentirosa. ¡Chao! ¡Adiós!